Adrián Valentini, de sobrenombre Pitina, hija de Albertina Valentini y el doctor Adrián Botana, y a su vez nieta de Antonio Valentini y María Zaccagni. Esta entrevista se hace en el marco del proyecto del Archivo de Historia Oral del Inmigrante. Está realizada por Elisa Pastoriza y en fecha 26 del 11 de 2002. ¿Y tiene una hermana viva? No, murió la hermana. ¿Ahora? Marta Cristina. Ah, no, la hermana de Jorge. Sí. La tía. Ah. Está en un geriátrico, está muerta. Ah, mire. Eso no sabía. Tía. Sí. No, ella no, estoy chola. Chola, no. Chola más íntima. Chola. Sí. Para ir a Zaccagni, me parece que no queda nadie. No. Ahora, por ejemplo, yo pude ver que la madre de María Zaccagni, sí, o sea, su abuela, mi abuela. Es la primera que vino de Santa Ángelo. Sí. La primera persona. Ya voy. No, ahora lo subo. Ahora, unos años después que ella vino, vino el padre y la. Unos años. No, no quisieron, no les gustó. Ah, no les gustó. Ah. Eran dos viejitos. Y eso sí me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque había fotos. Sí. Que, papás de la nona. Entonces me acuerdo, era flaquito y ella también. Pero no quisieron saber nada de acá. No se acostumbraron. Y tenían a la hija. A la hija y todos los nietos, porque mi abuelo tuvo 7 hijos. Sí. Así que no, se conoce que no se acostumbraron. Esa época era muy difícil acostumbrarse. La verdad, el terreno. ¿Y ellos no saben qué actividad tenían allá? No, sabes que no. ¿No tendrían farmacia también? No. De farmacia nadie. Nadie. ¿Qué tenían estos? Porque para venirse así, siendo grandes. Sí, bueno, pero como venían a la casa de la hija, entonces ya venían con un lugar establecido. Sí, eso sí. Lo único que no se adaptaron. Costumbres distintas. Después mi abuela siempre con el maletín, siempre muy casera, y cuidando hijos. Bueno, entonces, hizo una familia muy grande. Sí. Eran siete hermanos. Valentín. Sí. Y no queda nadie, por supuesto. Y no toques. ¿Qué más te puedo decir? ¿Y usted qué recuerdos tiene de María? ¿Cómo era María Zaccagni, su abuela? ¿Mi abuela? Fenómena. Sí. Era buenísima. Sí. Trabajadora, casera, era muy gorda. Sí. No sé si te comentaron eso. Era muy gorda, pero siempre ocupada con las cosas de la casa. ¿Era religiosa? Ella no era religiosa. Los abuelitos que habían venido de Italia eran sumamente religiosos. Pero ella, como el marido no era religioso, dejó. No es que no creía en Dios, ella sí creía. Y bautizó a los hijos, a pesar del marido, pero los bautizó a todos. Porque él era masón. Era masón. Entonces, pero igual la dejó, que ella bautizara a sus hijos. Ahora, ella no practicó la religión. Vení acá. No me molesta. No, porque es capaz de sacarte arranco, meterse dentro de la cartera. Entonces, es cariñoso. Yo tengo 2 gatos y 2 perros, o sea que. Cambio la de Santa Rosa. ¿Es suya? Yo si no tenía esa gata, me muero. Porque yo ya no tengo más nada. Bueno, tiene. ¿Qué más quiero? Nosotros acá en el... Bueno, no, pero también Bueno, ella tenía dos hermanos, Aquiles y otro que vino también... Bartolo. Y otro más, como se llamaba, Aquiles. No, Aquiles no, Joanín. Giuseppe. No, Giuseppe no es. Joanín, me parece. Parece no lo tengo registrado. O sea, vinieron tres, cuatro hermanos a Cani. Sí, ese es como se llamaba. Espérate que no me acuerdo. ¿Bartolomeo? No, Bartolomeo no. Espérate. Si me dejas pensar un poco. Sí, Joaquín le decían. Joaquín le decía. Joaquín. ¿Y era soltero? Sí. Y vino también un tiempo, no sé qué cuerno hizo acá. Imagínate, yo era chica. Y se fue. Y se fue también. Pero Pedro Aquiles y Bartolo sí se quedaron. Sí, sí. Y Bartolo era viejo. Sí. Y Aquiles también. ¿Bartolo tuvo hijos? No, Bartolo. Y me decían, que uno de una, ella también tenía allá en Sant'Angelo quedó un hermano Giuseppe. Ahora hay uno, no sé si hermano o hermana que quedó allá, que se casó con un Sancisi. Sí, los Sancisi viven acá. Sí, sí, ya sé, pero... Sancisi, o sea que se emparentaron ustedes con los Sancisi. Sí. Y la chica, ella veo siempre yo, a una de las... Lilia. Lilia no, la otra, Adelina. Adelina. Y yo siempre vine. Sí. Casualidad que no vino ahí. Y tiene, el hermano mayor murió, el otro también, y está otra que es escribana. Ah. Que se llama Sancisi. Nosotros entrevistamos a Lilian. Lilian. Sancisi, que es una que se fue allá, vivió un tiempo en Sant'Angelo. Desde chiquita. Sí, sí. Ella se fue a los 3 años con el padre. Sí, sí. Se murió allá. Bueno, no. Volvió. Volvió con el padre porque la madre se quedó. La madre se quedó. Y el padre también se murió. Sí. Y la trajeron acá porque acá estaba La madre la habían traído los hermanos más grandes. Sí. Entonces, uno que se llamaba Ítalo Sancisi, que era el más grande. Y después estaba Adelina, que es esa otra que te digo, Lilian, Alceo y ¿qué más? Alceo y la otra, la más grande, la escribana, no me acuerdo, o sea, esos son los que... Y hubo una Sancisi que se casó con un hermano de Valentini, ¿no? Creuse. Creuse. Se casó con Valentín, Listín Valentino. Sí. Ese se casó con él. Que era hermano de Antonio. Pistín. Bistín. Bistín. Sí. Bistín. Bistín Valentino. Se casó con Creuse. Creuse. Sí. Y tuvieron también unos cuantos hijos. Los de esos viven todavía. Y una cosa le quería preguntar, por ejemplo, una de las, ¿cómo es que se llama? Una de las Sancisi, me decían que vivió en la casa de ustedes, ¿va? En la casa de en la villa. Sí. ¿Sí? Dos. Ah, dos Sancisi. ¿El galón? No, y la mujer, porque una de las chicas mayores se llamaba Lisa. Elisa. Se enfermó y se fue también a Europa con la madre, que la madre estaba enferma. Y ya se murió ya. Entonces después quedó la madre sola, porque murió el marido, y se trajo a la chiquitita esa, que le llama. Claro. Sí. ¿Y quién es la que vivía con ustedes? Adelena. Adelena. Adelena, que estuvo con los primeros años cuando se fue el padre. La pusieron en el asilo y fue. Ah. Antes se llamaba asilo y fue. Sí, sí. Estuvo muy bien ahí. La tenían. Era otra cosa, ¿no? Era, imagínate, yo estaba respetado por las damas de la sociedad, las dulces y todas esas. Sí. Gente que ponía plata, que trabajaba. Entonces, así, mi suegra, que era un ejemplo de lugar, que ahora que lo han dejado todo abandonado. Y tiene una capilla que es un... Sí. Es que una capilla que es militar, casi la tira en esta fin, no sé acá. Es una capilla que es digna de ir a verse. Y ahora no sé qué están haciendo, porque dijeron que iban a dividir todo el asilo para hacer casas de familia que tuvieran chicos, como el asilo se había deshecho. Pero no sé qué quiero, porque acá todo queda en la nada. Empiezan una cosa, pero siempre queda alguien que se acuerda, ¿no? Y después queda otro. ¿Sí? Y ella entonces, después de estar en el asilo UNSUE, ella se fue a la casa de mi tía, que era Valentini, de ella COVID. Sí. Mejor dicho, primero cuando salió se fue con la madre, porque le habían traído a la madre. Tuve un tiempo con la madre. Sí. Y después se fue con, cuando murió la madre, se fue con la tía, Valentini. Sí. Valentini y de Jacobo. Sí. Estuvo hasta que se casó. Sí. Y trabajaba en... ¿Cómo se llamaba esa casa? Artículos sanitarios y todo, independencia. No me acuerdo, era una casa muy importante. Muchos años trabajó hasta que se casó. Se casó con un muchacho que no era de acá. Sufría Fava, no, ¿no? No, sufría de él. No, Fava es la, la ferretería. Ah, sí. No, no está en la ferretería, era, ay, ¿cómo se llamaba? Ay, cosas de baños y todas esas cosas. Una casa muy importante. Estuvo muchísimos años hasta que ya te digo, se casó. Y ahora vive sola, vive con Lilian. Y siempre tiene alguien de la familia por ahí. Y por ejemplo, con otras familias que vinieron de Sant'Angelo, por ejemplo, Dini, ¿usted escuchó hablar alguna vez? Yo escuchaba hablar, pero era amigo de mi abuela y de ellos, yo ni la cara conozco. ¿Había escuchado hablar de ellos? Sí, sí. Los Dini, sí. Pero yo no me acuerdo nada de ellos. ¿Y los Tiribelli? Ah, los Tiribelli, sí. ¿Eran amigos de ustedes? Mejor dicho, cuando llegaron de Europa, los trajo mi abuelo, Valentín. ¿Los trajo su abuelo? Los trajo porque yo se los tenía en el pueblo. Los trajo a Mar del Plata. Sí. Y después se pusieron a trabajar, entonces yo, fueron gente muy trabajadora. Se dedicaron a la construcción, a la carpintería, fueron poderosos que se tomaron el plato. Sí. Allá eran muy pobres, pero acá hicieron... Yo no te digo que los trajo mi abuelo. Venían con una bolsillita al hombro. ¿Y su abuelo por qué? ¿Qué los traía? ¿Qué les decía que acá había posibilidades? No sé, pero mi abuelo era muy generoso. Era de un corazón de oro. Pero... Sí. La gente no agradece. Después él trabajó mucho porque tenía esa farmacia ahí en la calle Libre y Córdoba, que ocupaba todo el triángulo, que todavía existe. Está el Lanero del Sur, en la esquina de un bar, eso ahora, pero antes era nada más que había un garaje. Y después lo demás era toda la casa, que todavía existe un pedazo de la casa. Porque ahora hay un banco en la esquina. Y entre medio ha quedado parte de la construcción antigua, vieja. Así que pedazo de la casa donde estaba mi abuelo, que yo también vivía ahí. ¿Esa fue el primer lugar de la farmacia? Sí. ¿Ah, sí? Pero ellos primero estuvieron en el 9 de julio. Ah, en la localidad. En la localidad. Ah, sí, sí. Porque acá llegaron en galera, porque no llegaba el tren. Así que venían en galera hasta Maipú, creo que era. Sí. No, en galera no, de Maipú para acá. Sí. Hasta Maipú en tren. Sí. Y después en galera. Y se instalaron ahí en un coro y ahí quedaron. ¿Y por qué? No, ¿nunca escuchó por qué eligieron Mar del Plata? No sé, porque mi abuelo tenía para eso, esos presagios, esos sentimientos. Que Mar del Plata iba a ser muy linda ciudad. el clima y todo eso. Y cuando se instaló acá, poco había nada. Estaba la farmacia. Y el puerto estaba terminando el uno. Yo estaba lúdico, ¿no? Terminando el uno, estaba el puerto. Más las lanchas pescadoras, ¿no? Claro. Por eso la farmacia de mi abuelo la llamaron farmacia del puerto. Claro. Pero yo una vez, esas curiosidades que a veces la pispiré y preguntaba, ¿y por qué me pusieron el puerto? Porque estaban las lanchas que bajaban ahí, prácticamente al puerto. Y entonces la farmacia se llamó del puerto. Después ya la llamaban botica, no, no se llamaba más farmacia. Y siempre quedó ahí. Hasta que me dio mi abuelo y después se hizo cargo uno de los hijos. ¿Argentino? No, Alberto. Alberto. Porque argentino le habían comprado una farmacia, que era la farmacia, que era la farmacia argentina. Era doctor en química y farmacéutico. Y se instaló en San Martín. San Martín y Santa Fe por ahí. Sí. Pero era una farmacia que trabajaba nada más que en verano. En invierno la cerraban. Pero no había gente en verano. En invierno, digo. Pero él tenía un buen nombre. Pero sabes que nunca fueron comerciantes. ¿Y él se quedó ahí o puso otra después? No, él se quedó ahí. Y después, cuando él murió, se quedó el hijo, Jorge Valentín, que se hizo cargo de la farmacia, junto con la señora, Nora Lombardi. Hicieron ese, estuvieron años y años trabajando ahí. Después los hijos. Nora Lombardi. Dora. Dora. Y, o sea, que de la primer farmacia, la de Luro y Córdoba, se queda Alberto. Que Alberto es, y hermano. ¿Y Alberto estudió de farmacéutico? No, Alberto era ingeniero agrónomo. Ah, sí. Todos tenían carrera. Sí, todos, sí. Sí, todos. Menos las mujeres. Mi mamá sí. Mi mamá era maestra. Ah. Y ella se recibió en Dolores, tenía que ir en esa época. Su mamá era Albertina. Albertina Valentín. Sí. Y ella estudió en Dolores. Y soñaba tanto, y lloraba tanto. ¿Y por qué estudió en Dolores? ¿No había, no había acá, normal? No. Ah. Imagínate ya. ¿Y trabajó de maestra? No, parece que no. O habrá trabajado algún poco. En países, no me acuerdo si trabajó un tiempo o no. Porque me sé, porque estaba de directora de la escuela número uno, que era la más importante. La señora Funes de Millán, la mujer del historiador. De Millán, que era en la época que nosotros éramos chicos, todos estudiábamos por la historia de Millán. Y era la directora. Y me parece que mi mamá trabajó un tiempo, pero después ya se pasó ahí. Y no, no se fue más. ¿Y usted en qué año nació? ¿Yo? En 12. No, en 16. En 16. Tengo 96 años. En el 16 nací. Mi mamá era del 10. Ah, ¿más que yo? Sí. Pero no era muy corto, mamá. ¿Qué otro pariente tiene? Tenía una hermana que era más chica que ella. Eran cuatro hermanas. Mi mamá se llamaba Lucy. Después mi tía Josefina, Irma. Que Irma tenía un problema en un ojo, que murió, ¿vio? Claro. Mi mamá. Sí, mi mamá la murió hace 3 años. Mi mamá murió cuando tenía 33 años. Nosotros quedamos solos. ¿A tan joven murió su mamá? Pues eso no me había dicho su hijo. 33 años, pobrecita. ¿Y de qué murió? De pleuresía. No había antibióticos, no había nada de esa época. Sí, también muchos tenían tuberculosis. No, pero yo tenía ¿qué te dije? Pleuresía. Pleuresía. Después se le hizo una pleuritis y se lo no. La atendía justo el hermano que era médico. que tenía algún sanatorio ahí en la calle. Y por el que llegó eso, sanatorio en la Rotaria, creo que se llama. La pobre, yo la vi morir, está morido, pero fui la noche antes que se muriera, y eso no se me borra nunca. ¿Y usted qué edad tenía? Y 10 años, o sea. ¿Y después con quién se crió? Y fuimos a vivir, ¿sí? A lo de Jacobi. Con la tía Tonita, casada con ellos. ¿Y ustedes y eran cuatro o cinco? Eran cuatro. Cuatro. Y mi abuela también fue ahí. Ah. ¿Y el nombre de sus hermanos, se acuerda? Sí. El mayor se llamaba José Antonio. José Antonio. Era médico. Carlos Alberto, se dedicó al comercio. Sí. Alberto Mayo, que lo estudió en Tandil. Técnico de lechería y que sé yo, porque él nunca la usó la profesión. Y después, ¿quién más? ¿Usted? No, yo. Cuatro eran. Sí. Y entonces los cuatro con su mamá, con la tía. ¿Y su papá? Mi papá murió en Buenos Aires, porque él se fue cuando murió mi mamá, se fue a vivir en Buenos Aires porque él no estaba muy bien tampoco de salud. Viniendo para el parque una vez chocó, se cayó. Ahí en Vidal, y quedó medio mal, y después le atacó el bronco y eso, se murió en Buenos Aires. ¿Pero al poco tiempo? Al año. Oh. O sea que usted a los 11 años perdió a sus padres. Sí, no, yo tuve una vida de alegre. ¿Y entonces se refugió en la casa de sus tíos? Sí, mis tíos, no, como no tenían hijos. Ah. Mi abuela vivía ahí. ¿De Jacobi no tuvo hijos? No. Ah. Ese. Ese. Que hay otro que ya sabía. Pero él no tenía hijos. Los agarraba todos. Inclusive a los Sánchez también. Cuando empezaron a estar aquí todos, eso, los tuvo. Juntaba chicos. Yo estuve en la casa esa el otro día. ¿Ah, sí? Qué grande. Qué sí, ahora no sé lo que han hecho, porque quedó un sobrino mío, que no sé lo que hizo. La arregló, que yo. Era una casa divina. Todos los hermanos nos casamos en esa casa, porque con ese hall inmenso que tenía. Ahora no sé, han dividido. O sea. Pero el hall es grande, ¿eh? Sí, a mí me impresionó la dimensión. 7 metros por no sé cuánto. Más, eso debe tener 7 metros por 15. Una cosa sí, así. Sí, claro, sí. ¿Eh? 7 por. Calculo que 7 era de ancho. Lo habrá sido 12, 15. ¿Y usted, sus primos, se acordará? ¿De qué primos? Porque yo tengo. No, pero es... ¿Valentín? No, los hijos de Valentini, que uno es argentino, que, bueno, que se casó con Josefina de Jacobi. ¿Y ellos cuántos hijos tuvieron? Ellos tuvieron 4. Jorge, Tito, Juancito y una nena. Juancito. 5. Jorge, Tito... Antonio se llamaba. Antonio. Sí. El otro se llamaba Julio. Julio. Después otro más. Chico Juan. Sí. Y la nena que se llamaba Josefina. Como la madre. Como la madre. Después argentino. Argentina. Argentina que no se casó. Argentina se murió chiquita. Se murió chiquita. Sí. Italia que se casó Italia. Con Heraclio Bordenave. ¿Tuvo hijos? No. Ella tampoco. No tuvo hijos. No. Después, Ítalo, Ítalo que sí. Se casó con Palmira Pecoraro. Pecoraro. ¿Tuvo hijos? Su hijo. Con razón siempre me pregunta. Yo decía, cada vez esta señora, señorita que soy. Señora. Y yo le has contado todo. Bueno, pero todo no, porque los primos... Ese era Pecoraro, y después el otro... ¿Y con quién se casó? ¿Con quién? ¿Cuántos hijos? Ítalo Valentín, que tampoco tuvo hijos. Ah, no tuvo tampoco. No, tampoco. Y después el médico, que tampoco se había casado. El médico, no, tengo Alberto, el ingeniero agrónomo. Ese tampoco se casó. Es soltero. Sí. Albertina, Kika, que es usted. Sí. Le decían Kika. A mi mamá, sí. Bueno, que es su mamá, que ya tengo los datos de los hijos. Mario, que Mario se... era soltero, era médico. Médico, que se casó con Olimpia. Se casó re viejo. Re viejo. Con Olimpia, lo diácono. Sí, ¿y Antonieta? Y Antonieta, mi tía, la más tía. O sea que no hubo. La de Jacobi. Claro, no hubo tantos. No, tantos tipos no, porque todos estos eran, por lo visto, no servían para tener hijos. Claro. Y de las amigas que, o familias, si usted se acuerda de que ha escuchado que venía, que vinieron de Sant'Angelo ayudados por su abuelo, además de los Dini. Tiriberi. Por ejemplo, a mí me salió un nombre que de una tarjeta que le mandaron a su abuela cuando murió el abuelo, Alberto Cesaroni. Cesarani, que era un médico. Sí, muy conocido. ¿Ese se escuchó algo de él? Y que eran muy amigos. ¿Por qué se volvió a Sant'Angelo? Ya después no me acuerdo tanto. Pero eran amigos. Muy amigos. Mm. Esto es Cesarani. Y yo digo que se volvió porque yo vi unas fotos y una carta de Alberto Cesarani de Sant'Angelo a María cuando murió su abuelo. Claro. O sea, de condolencia. Eran tan amigos que esas cosas no se dejaban pasar. Mm. Había tantas. Entonces digo, yo tenía muchas cosas, pero... ¿Y los Magnanelli? ¿Los Magnanelli? ¿Por dónde venía la amiga Don Casperato? Benedetti. ¿Benedetti? ¿Habían tenido relación con la familia de ustedes o no? Sí, sí. Y Lilian fue siempre con los Benedetti. ¿Quién? Lilian. Sí. Ella siempre va a comer así. Sí, sí. Pero en la venida de ellos. Porque no me acuerdo. Pero no, los Magnanelli no vinieron así también, pobretones. Sí. Y ella se casó con, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? La mujer de Magnanelli. Magnanelli se casó con Bianco, la hija se casó con Bianco. La hija de la hija de los Magnanelli. Sí, Iside. Sí, pero esa. Esa era la hija. Sí. Sí, pero ahora es una mujer bastante grande. Sí, sí. La hija. La hija tenía 70 años. 75. Sí, por ahí. Sí, 75. Pero esa era la hija de su matrimonio, que vinieron con la hermana por otra parte. Pero acá trabajaron mucho, hicieron un hotel y se hicieron de plata. Sí, sí. Tenían mucha plata. Y la hija, que se casó con Bianco, un viejo, sí, que tenía hija, también siguió con eso. Ya ¿sabes qué pasa? Todas esas gente que vino en esa época, después eran pintiparados todos, entonces llevaban una punta. Pero sin embargo, ustedes eran de una familia menos pobre, porque... No, nosotros estábamos bien, pero todos esos venían... y todos protegidos con mi abuelo, pero cuando mi abuelo llegó una época que empezó a necesitar dinero, que tuvo que vender todo ese triángulo, no encontraba a nadie que le prestara un peso para salir de lo que ya perdió. ¿Y cuándo fue eso? ¿Él tuvo que vender la farmacia? No, él no. Eso fue en el año 21 que murió mi abuelo. Sí. No, la farmacia sigue andando, pero la propiedad todo era ahí. No se imagina si se tiene. Me voy a ir a fijar a ver si veo la casa atrás. Mirá, no, es... ¿Por dónde traía? Por Córdoba y Bruno, que está un banco. Sí, esta es Córdoba. Esta es Luro, perdón, y esta es Córdoba. Acá está el mar. Sí. ¿No es cierto? Luro y Córdoba acá. Acá. Y yo para acá, para la estación, sería. Acá sería. Sí. Y esto era todo así, como un triángulo. Ah. Pero la farmacia llegaba hasta la mitad, más o menos hasta donde está el anero del sur. Sí. Y te quedé en la casa. Sí, sí, sí. Bueno. Y sí. Después seguía un garaje. Sí. Garaje grande. Sí. Pero además era toda la farmacia. ¿Y él tuvo que vender ese terreno? Tuvo que vender todo. ¿Pero y por qué? ¿Le empezó a ir mal? Y empezaron a ir mal las cosas. En la época que empezó como ahora. Y no encontró ayuda de nadie. ¿De Jacobi no lo podía ayudar? No, de Jacobi. No, en eso no. Porque él era sí. Una firma importante. Sí, pero después. Ah. Porque mi abuelo ya se año escribía acá. Porque él vino de Grumete, en un barco. ¿De Jacobi? Sí. Acá empezó a trabajar, vivo. Empezó a hacer negocios, empezó a trabajador. Y se metió con las pymes. Hicieron plata. Mucha, mucha plata. Y que tenía dos hijos varones, Juan y José, que era mi tío. Sí. Después Emma, casada con Romaní. Sí. Y más, nada más. A Luis. Luis, que se mató en un accidente de auto. ¿Y él con quién se casó, José el viejo de Jacobi? Con Juana de Recaro. Juana, de Recaro. Y tuvieron a, me dice, José, Juan, Leonor, Magdalena, y otro más que se llamaba, Emma, mi raíz. ¿Y él de dónde viene? ¿De qué, ¿Qué? ¿De qué ciudad? ¿De Rezán? No, es de Jacobi. Bueno, no importa. Su abuelo también estaba en la logia, sí, en la famosa logia 7 de junio, que sí. Yo tengo papeles que dicen que fue uno de los fundadores. Romulo tiene el escudo, todo. El escudo tiene todo. Sí. Yo se lo vi. Sí. Porque yo lo tenía todo guardado. Ah. Y a medida que este le gustaba todo lo que ella era, porque yo no me lo veo igual, se lo tiraba ahí todo. Porque la logia era bastante importante en Mar del Plata. No son esas cosas políticas como ahora. Eran esas ideas, cada uno tenía las ideas, pero no te mataba por las ideas. Era socialista. Ella. Socialista, sí. Y ahí ayudaba mucho. Y en la farmacia, a la entrada de la farmacia, a la izquierda tenía el escritorio de él. Y a la tarde se reunían todos los socialistas ahí, amigos, a charlar. Sí. En el escritorio, escritorio de la farmacia. ¿Y qué socialista se acuerda? ¿De la época de él? ¿Bronzini? Sí. ¿Inda? No, Inda era muy chico. Ah. ¿Pava? Bronzini también. ¿Conde? No, eso se fue a gente más joven. ¿Dinkman? Dinkman me parece que sí. Sí. Espérate. ¿Quién otro? Conde fue uno de los que armó el socialismo acá. Ese día en Después fue suegro de Bronzini. Ah, bueno, la madre de Bronzini era la lavandera de mi abuela. Su primera sociedad. Sí. Eran todos socialistas. El de la época de los socialistas presentes. Porque el de Rosini tuvo una historia seria, linda, más respetada. a la mujer, la madre, yo no sé, claro, en esa época se veía muy pobre, pues siempre venía a lavar a la casa de la abuela. ¿A lavar? No, sí, la suya brava. ¿Y la familia, Marcos del Pino, conoció a alguien? De nombre. Yo no los conocía todavía. Esos son mis abuelos. ¿Ah, sí? Marcos del Pino. Sí, yo el apellido me acuerdo. Mi abuelo era Lorenzo Marcos del Pino. Sí, mi bisabuelo, mejor dicho. Yo el nombre ese me acuerdo. Claro, hay cosas que me acuerdo de los hombres, los pacientes no. Claro. Y sin más, un poco, ¿verdad? O sea que tuvo, digamos, trabajo sobre los socialistas, es decir, sí. Simpatías, digamos, con los sí, socialistas. Sí, él estaba con los socialistas. Un amigo de la que se peleó con el cura Fantón, que era famoso, ¿no? Y tuvieron una pelea con el cura Fantón. Eso no sé si lo sabes. No. Porque andaban en contra. Cada uno religioso. Claro. Los otros socialistas no se fueron. Sé que se llevaban mal y que se pelearon una vez. Antonio, mira, cura. Para ella te digo, no era católica ni nada, pero todos sus hijos fueron bautistas. ¿Y alguna vez escuchó por qué ellos se vinieron de Santa Ángela? No, nunca se me ocurrió preguntar. Habrán oído hablar de la Argentina. Porque ellos no estaban mal económicamente allá. No, ella era farmacéutica, ¿verdad? Después tuvo que venir a vivir acá. Ay, no estaba bien, siempre estuvieron bien. No te digo que eran ancho bien, pero gente que estaba bien. Sí. Tenían sus cuantos hijos, una casa grande, tenían sus cocineros, sus camas, todo. Sí. Recibían gente a montón de Buenos Aires. ¿Dónde vivían ellos? Ahí, en esa esquina. En esa esquina. Ah, ahí. Era grande esa. ¿Siempre vivieron ahí? Sí. Nunca, pero su abuela fue después a la villa, ¿no? Ah, cuando se quedó viuda. Cuando se quedó viuda. Sí. Nunca cuando vino casó ahí. Siempre. Y los hermanos, que tengo, Joaquín, y aquí también andaban siendo por ahí de la casa. Hay otro más, Anacleto. Anacleto, pero Anacleto no era hermano de Valentini. Anacleto era Sacani. Ah, Sacani. Anacleto, no, Valentini. No, Anacleto era Valentini. Valentini. Sí. O sea que vinieron después hermanos sí, de él. Pero los otros desaparecieron. Porque yo me acuerdo que mi tía contaba que había más hermanos del nono, decía. Y uno estancó, si ellos se fueron de Mar del Plata y después se habrán perdido por ahí por la República. Quién sabe dónde se instalaron. Así que de eso nunca se supo nada. Pero hay un Valentín que anda cerca. No sé, es que era un apellido común, digamos, en Italia. Sí. Valentini. Acá no tanto, que después que vinieron ellos, no había mucho. Y yo ¿qué más puedo acordar? De Buenos Aires sí tenía mucha gente amiga, porque, ya te digo, ¿no? con el asunto de la farmacia, todos los creañantes, toda la gente rica que llegaba, iba a la farmacia. ¿No? Se hacían muy amigos de mi abuelo. Y después cuando se iban a Buenos Aires, le dejaban a mi abuela las llaves de la casa para que ella se las vigilara y le tomara a los empleados cuando venían en verano. Así que tenía muchos amigos, siempre estaba gente invitada a comer. Era una casa que todo el día hacían las comidas. Había movimiento. Había movimiento, sí. En invierno, recuerdo la época cuando hay que apañar los chanchos, ellos los traían a casa, porque era un patio grande, venía el carnicero con todo, apañaba todos los chorizos, todo, y se guardaba todo para pasar el invierno. Así que imagínate, Y después, en la época de caza, mi abuelo le encantaba la caza. Entonces iban a cazar. La época que no había leído. Traían esas perdices y tantas cosas y libros. Y se hacían tarros así grandes de cabello. Cosas así. ¿Y había una comida típica italiana en su casa? Ah, no, la mía. Hacía los tallarines, los ravioles, todo. Eso me gustaba mucho. O sea que ellos siguieron masicas y cosas. Comiendo o haciendo. Sí, no, después variado, porque se ponía lo del padre y lo de ella, porque ellos cocinaban muy lindo. ¿Quién? Mi abuela cocinaba muy bien, entonces se comía lo de acá y lo de allá. Claro. Se mezclaba. Inclusive tenía unas masitas que fueron famosas y todo el mundo las conocía. Le encantaba. Y iba a la cocina, ella se sentaba en la cocina y la cocinera o el cocinero seguían las órdenes. Ella chocha. ¿Y sea, ellos hablaban italiano, sus abuelos? No, acá no. ¿Hablaban castellano? Sí, hablaban castellano. Va, que yo me acuerdo de que yo a veces decía palabras y cosas en italiano que se me pegaban de ellos, pero hablar así constantemente no. O sea que aprendieron el idioma. Sí, van a haber aprendido. Y bueno, el castellano no es tan difícil. ¿Y les gustaba la música? Ah, sí. ¿Escuchaban? ¿Se escuchaba abuela, música en su casa? Mi abuela sí. Me gustaban las óperas. Acá estaba el Teatro Colón. Y no había funciones que se las perdieran. Venían compañías buenas. Mi abuelo también era enloquecido por la ópera, que venían de acá. Venían buenas artistas. Sí, sí. ¿Y qué recuerda de Mar del Plata de esa época? ¿Qué yo? Sí. Y todo. Pero ¿cómo era Mar del Plata? ¿Qué descripción me puede hacer? Mira, Mar del Plata era la calle de Duro, era más importante, sí. Que llegaba hasta la estación. Después las casas se alrededor. Esas jardineras en medio de la calle, viste que hay muchas plantas, eso. O sea que había plantas, había verde. Sí, había verde. Después cruzaba el arroyo, la ciudad, el arroyo que va por los calderos, por sí, ahí. Sí, sí, las chacras. Venía la loma de los pinotos. Y terminaba ahí donde estaba Punta Iglesia. Sí, donde está la estatua de Pasteur. Ahí terminaba. Iba todo hasta que después lo entubaron. En la primera época, eso me acuerdo, se acuerda, porque mi tía esta que nos crió a nosotros vivía en la calle Palucho y Jujuy. Y nosotros en Lugo y Córdoba. Entonces cuando íbamos a la casa de mi tía, claro, iba caminando. Hablaba mi mamá por teléfono. Ahí salen los chicos. Pero se metían, no sé qué. Nunca llegábamos, ¿no? Porque nos metíamos en el arroyo a jugar, a juntar roncitos y cosas. Y ahí estaban los gallegos, todo eso. Los gallegos, una tiendita en Mano Blanca. Claro. ¿Y de la Rambla Bristol, se acuerda? Era linda, ¿no? Qué hermosa, yo no sé cómo la tiraron. Era una obra de arte. Yo no sé por qué. Estaba vieja, sí, pero se podía ver a los lados. Pero uno se quemó. Mi mamá trabajaba en uno de los negocios de la Rambla. ¿Cuál sería? El del Turco Gali. Ah, sí. Que vendían, yo todavía tengo unas pulseras esas. Sí. Ahí trabajaba mi mamá. No, sí. Tiene fotos con la Turca Gali. Sí. Pero ella, después él fue a San Martín. Sí, a San Martín y Córdoba. San Martín y Santiago del Estero. En Córdoba no, porque estaba la... En Córdoba hizo el Palacio Árabe. Ah, el Palacio Árabe. Sí. Mira, por algún lado estábamos. Aquí. Claro, yo no sé hablar, por eso fuera de alguna familia que se dio. Claro, mi madre. Todos los tuyos que eran viejos de acá. Mi madre siempre me hablaba de la. De cómo ella trabajaba en la Rambla, lo linda que era. Ah, qué preciosa. Nosotros íbamos todas las tardes, como quien va a peatonal, pero el peatonal es más. Era de lindo. Después había dos bañados, Yacaria y Zárate, que tenían unas entradas así, llenas de sillas. Las señoras se sentaban ahí en las sillas y después la más gente iba a pasarlas. Hermoso. Las confiterías. La confitería tenían, París. La París y la otra, ¿cómo era? La madrileña. La madrileña y la más chiquita. Pero la París era. Sí. ¿Y usted iba a la playa? ¿Iban sí. a la playa? Ah, nosotros sí. íbamos a la playa de Lago Dante, que fue el que tuvo la primera pileta. Ah. Yo aprendí a nadar ahí. Tendría 3 o 4 años. Sí. Y nosotros íbamos ahí porque ellos tenían la pileta y después de la pileta venía la parte de la playa con las casillas. Y ahí se retiraban. Entonces si te bañabas en el mar, venías a la pileta. Y estaban los bañeros que te acompañaban, te enseñaban a nadar y todas esas cosas. Después nos vestíamos todos vestidos, mucho con media y con todo, y volvíamos a casa. Pero a la mañana, a la tarde, a la tarde no sé. Se iba a la playa a la mañana. Sí, sí, iba a la playa. Y muy temprano, suponete a 5 o 6 de la mañana, levantaba las sirvientas. Ah, ¿puedo apagar la radio para escucharla mejor? No me había dicho, yo estoy tan acostumbrada. ¿Vos tenés visto eso? Sí, no, pero no. Para escucharla mejor. No sabía ni saber porque no sé cómo sabía. Chévere, los padres y todo eso. Claro. No me acuerdo. No, cosas que no me han quedado porque yo en eso. Y cuando se tiró la Rambla abajo, que fue más o menos por 1940, usted debía tener, a ver, déjeme pensar, y 20, 22 años. No, más. ¿Y sí. si nació en el 16? En el 40 se tiró. Y yo tengo 56. Sí. Una lástima cuando se tiró. Sí. ¿Y el nuevo edificio les gustaba a ustedes? No. Mi mamá dice lo mismo. No. ¿Qué quieres? Una cosa, un ropero cuadrado. Y la otra tenía todo. No tenía jardín. Porque además se tiró el Paseo General Paz, que era. Atrás de la. Que era muy lindo. Era hermoso. Ahí había canchas de golf. Como un lago. Había lago. Había unas, unos sillones, unos asientos de mar, ¿no? Preciosos, todo decorado, lindísimo, ¿no? Y un jardín hermoso. Y ahí las niñas de Buenos Aires iban a jugar al tenis. Y después estaba el Club Mar del Plata, estaba en la punta del la Rambla, que también era muy concurrido. Y se llamaba Club de los 13. Iba a todas las chicas jóvenes de ahí. ¿Y por qué Club de los 13? No sé, ¿cómo? Seguían 13 los clubes. Ah, lo armaron. No, no sé. Lo que sé es que después ya se le agarraron a Bristol. Ya cuando se instaló Bristol, que todas las tardes había bandera. Y todas las chicas iban a. ¿Usted fue alguna vez a las fiestas del Bristol? Sí, fiestas de todas las tardes. Entrabas, tenías eso, carnet, entrabas y bailabas con los amigos, la gente que estaba. O sea que todas las chicas de acá iban a, la, a las sí. fiestas del Bristol. Sí, no eran fiestas, eran bailes todas las tardes. Y otros días daban cine. Y después a la noche, la parte de cartas, la parte de juego. Ahí íbamos a chupar, porque eran todas estas damas de la sociedad, mirarle los anillos, los vestidos, porque tenían cada cosa, que era que quedaba como un bombón. Y después miraba lo que jugaban, pilas de plata, porque había plata. No sé. Entonces, esas cosas, como se llevaba bastante pipí, ya me gustaba mirar todo eso. Que me podía venir y divertir en el juego, ¿no? Pero iba a chupetear como estaba. La de Anchorena era famosa. Ah, sí. Y necesita Anchorena, ¿no? Todas las noches, unos trajes, unas alhajas. Y todo el mundo iba a mirarlas, ¿eh? No te creas que yo, porque era chica. Las mujeres grandes. También iban. Y muchos señores, imagínate, la sociedad tan de todas las peores. Eran ambientes lindos, finos. No, ahí no había guardado, no había nada. Después estaba sentada en la mesa, te traían para tomar algo, se traía. Todo así, tranquilo. ¿Ustedes iban con sus tías o con sí, su mamá? Sí, nosotros nos llevaban como juguete, porque yo era grande. Pero ya teníamos edad para entrar. Serían 12, 13 años. ¿Y de la época peronista o antes de los conservadores, ¿se acuerda algo de Camus o todo eso? Oh, los Camus, sí. Que fue intendente. Muy bueno, intendente. Muy buena familia. Camus estaba casado con Fontana. Sí. Bueno, esa gente muy buena. Fontana fue, José Fontana, sí. Fue padrino de uno de los hijos de Valentini. No me acuerdo de cuál. Era muy amigo. Era amigo de, sí. De Valentini. No sé de cuál, de los mayores. De los mayores, sí. No sé. Sí. José Fontana, el gordo Fontana. Que Camuso se casó con una hija y Cremonte con otra. Sí. Mauricio Cremonte. Sí, todos nos sucedió. Tiene una maquita. Sí. Entre todos. Y tenían. Y con la construcción, eso se ganaba mucho. Se ganaba mucho. Sí, sí. Sí. Y la construcción era buena, así que todo se traía de afuera. Mm. Todo era caro. Y se hacían casas muy caras. No sabía que había acá. Sí. Si no se hubiera visto casa, ¿no? Que tiraron abajo todo. Mm. Pero eran palacios. Los tiraban. Son muy grandes. El último que me acuerdo que está es ahí. El que todavía queda, de los de antes, pero no de los más viejos. Está el hotel en la esquina de Escolada. ¿Cómo se llama ese hotel? Que es tan lindo. Está todavía. Sí, quedan algunos, la Villa Ortiz Basualdo. Sí, bueno, pero eso ya. Quedaron como reliquia. Sí. Como la de Victorio Campo, algunos quedan. La de Victorio Campo no nos va a quedar arreglada, porque era lindo. En Villa Mitre también. Muy linda esa casa. Era de Emilio Mitre. Sí. Es un museo. Sí. Y después que otra casa. Ahí donde está el museo en Colón, que está. ¿El museo ese? ¿El museo de Vilas? No, el de pintura. De muebles y cuadros. Ah, ya sé. Sí, sí. ¿El de la esquina? El de Museo Castanino. No. ¿No lo dijiste? La Ortiz Basualdo. Ortiz Basualdo. Pero eso sea más moderno. Ah, sí. Sí. Porque yo me acuerdo. Los últimos años que cuando Rómulo empezó con las cosas de teatro y algo y pues eso, hacían cosas ahí y chumeteábamos todo, nosotros metíamos todo acá. Y ya la decoración de adentro era todo nuevo, que ya no era antiguo. Después está la que era, no me acuerdo el nombre, donde está el consulado italiano. De Villa Normandí, me parece. Ah, esa no la conocí. Ah, muy linda es. Yo por adentro esa no la conocí. Y ya ve de Torque, que estaba en la esquina de la plaza. Colón. Esa lo tiraron. Esa la tiraron no hace muchos años. Esa era linda. Y había casino. Y como había plata, lo tiraron como había plata. Ese se quemó. Lo quemaron. ¿Por qué? Me parece. No sé, qué hubo ahí. Eso se fue. Que era hermoso, ¿no? Ay. ¿Ustedes iban? Sí, sí. Ya cuando tenías 12 años, así ya ibas. a esas cosas de toda la familia. Que también había casino ahí. También, con eso no entrábamos para nada. Claro. No se dejaban entrar. O si entrabas al casino era para mirar nada más, pero no te dejaban entrar. Tenía todos los vidrios biselados, y todo dorado. Todos todos los adornos, todo dorado. La vajilla que tenía, todo era hermoso. ¿Y del peronismo se acuerda algo? Sí. Me acuerdo, maldito sea, cuando llegó, pero me acuerdo. La época que pasamos con el peronismo. Yo estaba estudiando luego salí. Se había pegado corrida. ¿Qué estaba estudiando usted? Farmacia. Ah, ¿se recibió de farmacéutica? Quedaron dos materias porque me casé. Ah. Mi marido se fue a un pueblo y yo, que me importaba farmacéutica. En el pueblo no me quedaba ni un día. Lo arrebataban enseguida. Usted se casó con... Pianacci. Pianacci. Ellos eran una familia, ¿ves? Muy antigua, muy vieja de Bahía Blanca, de mucho plata. Esto es medio vago. ¿Y vivió alguna vez en Bahía Blanca? ¿Yo? No, yo sí he pasado. Cuando eso se vivía. Pero íbamos. ¿Ustedes vivieron acá? Sí. Nosotros nos casamos y nos fuimos a ese pueblo, que se llamaba Copetón. Un pueblo del campo. Un tío de mi marido tenía una estancia. Y le dijo, ay, vos sabés, no, lo que se vende la única farmacia que hay, pues no te vas a comprar, así que esto y por otro. Yo no quería. Pero el tío me entusiasmó mucho porque, o sea, la estancia era, y al estar nosotros estaba vigilada la estancia. Entonces, yo siempre decía, nuestro tío fue un vivo, porque lo hicimos someter en este pueblo porque. Y bueno, estuvimos 5 años hasta que el Rómulo ya tenía que. El colegio y eso yo no quería que estuviera ahí. ¿No le gustaba el campo a usted? A mí el campo sí, pero la vida de pueblo, ¿sabes lo que es? Y ahí se vinieron ya acá. Vinimos. Y vinimos a una farmacia que compramos ahí en Pampa y Balcarce. O sea que ustedes también se dedicaron a la farmacia. Sí. ¿Su marido qué era? ¿Era farmacéutico? Estudiábamos juntos. Ah, él se llamaba Rómulo. ¿No? También Rómulo. Rómulo. Pianacci. Rómulo Domingo. Había otro Rómulo Domingo, como el abuelo. Y él era farmacéutico. Él sí se recibió. Sí, sí. Como me ganó. Y se fue, yo dije, digo, ¿dónde fue? Y después que me fui, ¿cómo me iba a dar? ¿Y dónde estudió usted? ¿En la UBA? En La Plata. Ah, en La Plata. ¿Se conocieron entonces en la UBA? No, nos conocemos de acá, porque en esa época todos los chicos de la familia venían a veranear. Y te conocías. Si eras más o menos de los mismos grupos, lo conocías con todos. Cuando fui a La Plata ya lo conocía. No nos tratábamos, pero nos conocíamos. Es como cuando vas a un pueblo chico, te conoces con todo. No me vas a tratar así. ¿Y ustedes, cuando, por ejemplo, venía el verano, ¿qué sensación tenían? Porque era como que cambiaba todo. Porque había más diversiones. Acá estaba el Teatro Colón. No, el Teatro Odeón, que era un teatro hermoso. Y los del Club Pueyrredón eran los hijos de los socios del Club Pueyrredón, todos eran socios, digamos. Así que los jueves y no sé qué otro día, 2 veces por semana teníamos espectáculos para ir los hijos de los socios. Y los espectáculos de afuera, buenos. Y era de lindo. ¿Usted iba al Teatro Odeón? Sí. Una lástima cosa que hemos hecho. Tenían unos tapizados color oro. Sí. ¿Sí? Matela así. Hermoso. Que era como un terciopelo. Sí, por eso, todo así, matela así. Y de un color así. Sí, amarillito. Oro, mi abuelo lo hizo. ¿Ah, sí? Por eso sé, porque en casa había unos almohadones de esa tela. Estaban los padres en la espalda, la esposa en la espalda. Sí. Así. Eso lo hizo mi abuelo. Era el tapizado del odeón. Tapizado hermoso. Color oro. Color oro, siempre me acuerdo. Los palcos tenían las partes así, era pobre, ¿verdad? También. Y que se quemó, ¿no? El odeón. Sí, eso también me parece que hubo. ¿El odeón dónde quedaba? En Corrientes y ¿dónde están las carreras? ¿Sabés dónde está el Teatro Carreras? Sí, sí. Bueno, eso quedó un sucucho. Era una hermosura. Y eso, la familia no. O sea, quedaría entre Corrientes, sí. Entre Rivadavia, Rivadavia y Belgrano. Que eso es justo. Donde están ahora las carreras, pero ahora es un boliche, sí. Pero antes era tan hermoso. Y la familia Aldao, que eran los dueños. Ah, ellos vivían, eran los dueños. Sí, vivían en Aldao, ¿no? Sí. Vivían en el teatro. Así que cuando terminaba la función, ya cuando te ibas para el lado de los escenarios, al costado había una puerta que era la entrada para la casa de ellos. ¿Y la familia Aldao era una familia que no era una que venía en el verano? Sí, sí. ¿Porque ella no se llamaba Elvira Aldao de Díaz? No sé, ¿cómo se llama? Una que era renga, que escribía. No me acuerdo. Que hay un libro de ella que se llama Veraneos Marplatenses. No, me acuerdo que era Elvira, yo escribía, y hacía obras de teatro también. Pero vista no. Pero no era de acá, ¿eh? Venían en el verano. No, claro, si venían con el teatro. Ah. Y se pasaban todo el verano acá. Lindo. Y volvamos a lo del peronismo. ¿Por qué dice que fue malo para Mar del Plata? Ay, no, para Mar del Plata, para todo. Caímos todos en la bondad y seguimos terminando. Casi estamos volviendo a las ideas de Perón. Ahora, que nunca le hicieron caso y cuando apareció Eva se les parató todo. ¿Por qué? Porque Perón era un tipo inteligente, muy preparado, muy estudioso. Él llevó bien las cosas cuando hizo la primera presidencia. Después cuando se metió a... Me disculpen las yeguas porque son muy lindos animales, pero cuando apareció esa se les barató todo. Y la ambición, el poder, son los que arruinó todo. Pero Perón fue un gran tipo. Yo después lo reconocí. En ese momento no, porque era tanta la revolución que se armó con esa mujer. Las mentiras, los saqueos que te hacían. Vos tenías un negocio y te traían un cheque en blanco. O sea, esto fue malo. Así no tenías que poner a vos por cuánto. ¿Y ustedes qué actividad tenían? ¿Tenían farmacia? ¿Dónde tenían la farmacia? Nosotros ahí en Palmpay y Balcarce. Pero después teníamos la cooperativa. ¿En Pampa y Balcarce? Sí. ¿Esa fue la primer farmacia? Sí. ¿Y luego a dónde? No, después fuimos a San Juan y Balcarce. Y después nos fuimos a Peralta Ramos. Los últimos años en Peralta Ramos. Qué trabajo que había. Yo fui de Buenos Aires. Peralta Ramos al barrio, Peralta Ramos. Sí. ¿Ves? No sé si te acuerdas donde estabas el pato. Sí. Bueno, ahí no se acuerda. Ah, ahí. El centro, justo. ¿Y cómo se llamaba la farmacia? Pianacci. Siempre Pianacci. O sea que ustedes hicieron una familia de farmacéuticos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque los Sacani, los Valentini, ustedes, ¿no? Si hubiéramos seguido, ¿no? Nadie siguió lo suyo. No. Sus hijos no. Gustó. Fernando no tampoco. Los chicos no. Él quería cosas de electricidad y eso. Él se estudiaba en Buenos Aires. Otro Kraus, no sé dónde, y no pudo conseguir. Y después empezó a meter por ahí, a buscar para abajo, esto, lo otro, se me quedó 20 años. Que miraba. No sabía lo que sufrí yo. Yo no le podía decir que no. ¿Y a dónde se fue? Sí, a Buenos Aires, a campeársela, a alquilar una pieza, a alquilar otra. buscar gente amiga, y así de a poco. Pero él fue muy trabajador. De pronto se había comprado un departamento. Y después heredó de la tía, la hermana de mi marido, un departamento en Bahía Blanca, precioso el departamento. Lo heredó a él porque había dejado. Y era mi compañero de la tía. Entonces, esa casa de luz se dejó ahí. Así que tenía dos departamentos. Y ahora creo que tengo uno. Yo no sé, ya hace 3 años que no lo veo. Yo tengo una tristeza en la vida. ¿Que no la viene a ver? Entonces, yo soy una cosa que no comprendo, esa vida de hoy, que no sé qué ha pasado entre Rómulo y él. Porque Rómulo siempre fue muy mandón, muy director de la orquesta. Pero yo no sé qué hice. La gente que yo me quedé en la casa. Me dejaron en la casa. Yo no tengo más casa. Que no puede ser eso. Pero como yo estoy sola, no tengo quien me defienda. Porque yo tendría que ir a un abogado y me decir, ¿cómo el departamento fuera de usted, pero para vos? ¿Y yo qué? ¿A dónde tenía el departamento? Luro y Salta. Yo no tengo nada. ¿Y cómo puedo ser? Vivo de mi pensión. Llegar a la edad que tengo, así sola. Yo estoy sufriendo tanto, tanto. Pero nunca puedo encontrar a alguien de Pablo, de una parte, que me diga, ya, esto se puede solucionar, buscar, porque yo no tengo idea, yo no tengo nada en mi casa. Encima, todo lo que quedó en mi casa, no se lo llevó, no sé lo que hizo, se lo llevó. Algo creo que me dejó. Yo tenía cosas muy directas, las seguridades en la época de mi abuela y todo. Pero fue súper tanto. Y su abuela muere en el 40 y pico, ¿no? María. Sí, que hacen yo una... estaba en La Plata. Ah, usted estaba en La Plata. Sí. Y hacen una fiesta cuando cumple los 80 años. Ah, sí, había una fiesta. De gente, no sabe más que era eso. Estaba medio Mar del Plata, sí, ahí. Sí, claro, todos conocidos, la gente joven, la que venía. 82 años creo que vivía conmigo, pero era mujer sana. ¿Y su no, tía con la que usted practicó? No, ella vivió hasta los 90 y pico. Ah, la de Jacobi, la casada con de Jacobi. Sí, él murió antes. ¿Y siempre vivieron en esa siempre casa? En esa casa. Desde, cuando se casaron nos fueron a la farmacia del argentino que estaba en San Martín, que todo el invierno estaba desocupada. Ah. Entonces fueron ahí. Pero después ya la casa que ella queda de la hija con él, quedó desocupada y fue uno de los arreglos a vivir. Se quedaron siempre. La casa linda también. Esas casas como de antes, bien hechas. Y de la gente de Sant'Angelo, la otra gente que vino, Brandinelli. Y eso los veíamos cada tanto. Bantoniucci. Bueno, Antonucci tenía el vivero. El vivero. Uh-huh. Yo iba a comprar, pero nada más. Uh-huh. No, conocer. Los Grassi. ¿Los Grassi cuál? Sí, hay varios Grassi. Está varios. El pintor. Ah, no, eso no. Ítalo. Estaban los otros Grassi que tenían algo de. Celeste Grassi. De autos o de cosas así. Sí. Eso era más o menos de mi edad para él. Nos conocíamos porque éramos todos muchachos jóvenes, pero si nos conocíamos todos, sabía quién era uno y quién era otro, ¿no? ¿Y de los hermanos de su abuela, se acuerda algo de Pedro Aquiles? Sí, Aquiles, me acuerdo mucho, un viejito de simpático. Y Pedro, se recibió de idóneo en esa época y puso una farmacia. El hijo de Aquiles. El hijo de Aquiles, medias con mi tío que era médico. Oh. Y después se quedó Pedro con todo. Con el tío médico Valentini. Valentini. Ese fue Pedro. Eso fue Pedro. Pedro Sacani con. Pusieron juntos la farmacia, después no sé qué lío le hizo. Porque en mi casa fueron todos muy idiotas. Se dejaron todos, aprovechar. Como yo ahora, ¿no? Sola, a los 90, a los 86 años, no tengo nada mío. Nada mío. No puede ser. Pero yo tendría que hacer un lío con escribanos, con cosas. No tengo edad, no tengo salud, porque yo me quedo inválida. No puedo caminar. Y la vida se me hace tan imposible. ¿Y la farmacia esa se llamaba Farmacia Independencia? Sí. Que quedaba en Colón, esquina Salta. Sí, y todavía está. Esa era la que... La de Sacani. La de Sacani. Pero primero estaba en Independencia y Bolívar. Ah, pero esa era de Valentini. Sí, pero... De Argentino Valentini. Sí, como después estaba Mario, que era el médico. Y después se puso con este muchacho. Y él, al final se quedó con la paz. ¿Y Aquiles, de qué trabajaba el padre de no, Pedro? No, Aquiles, pobrecito, no tenía profesión. Trabajaba en la municipalidad. Ah. Un viejito tan bueno. ¿Sí? Después aquí está una familia. O sea, Aquiles trabajó en la municipalidad. Sí. Y el otro que usted dice que era medio... Bartolo. No, Bartolo en el campo andaba siempre. Era flaco. Eran flacos todos, ¿no? Sí. Pero su abuela no. No, mi abuela el doble. Pero el otro se fue al campo. Y se fue al campo de mi tío Ítalo, que tenía campo ahí cerca, la Elma se llamaba. Y estaba ahí en el campo. ¿Y Ítalo Valentini? Sí, Ítalo. Que tenía el campo. Él era veterinario. Trabajaba muchísimo. ¿Cómo se llamaba el campo? La Elma. La Elma. ¿Y dónde quedaba? ¿Por esta zona? Por el lado de Villa. Ah, sí, sí, sí. Todavía existe. ¿Sí? ¿Fue el único que tuvo campo de los Valentini? Sí. Porque se lo compró a un tal Sacadura, que era el suegro de mi hermano. Era papero muy importante. Después se lo compró. ¿No tenés frío, María? ¿Querés que te ponga el...? No, no, gracias. ¿No tenés frío? No, sí. Yo ya la dejo porque si no se va a cansar. ¿Lo siento? Yo decía el fresco. Hoy era un día que yo me quería morir. Pero a la mañana hace un calor terrible. Sí, pero yo duermo porque yo no ando. Estoy bastante mal. Mi hijo no me lleva la punta. Estoy cansada. Muy cansada de vivir. No quiero morir porque las tengo los dos, pero... ¿Qué hago si no las tengo miradas? Estoy sola, sola, sola. Ni hermanos, ni primos, ni amigas, nada. ¿No vienen amigas a verla? No, del cementerio no saben. No puede. ¿Quiénes eran sus amigas? Mira. Las de mi época, que eran las de Cambas que tenían Arnaz, las de Rodríguez y Cheto, qué sé yo, pues todas. Íbamos al Santa Cecilia, que era el mejor colegio. Usted fue al Santa Cecilia. Y ahí nos conocíamos todas. Tengo un álbum de cuando se cumplieron los 100 años del Santa Cecilia. Estábamos todas las generaciones. Espero que no me la hayan tirado porque me sacaron todo. ¿Y usted se hizo religiosa? ¿Era religiosa? No, yo sí, porque yo iba de chica fui al colegio religioso. ¿Y a qué iglesia iba? ¿A la Santa Cecilia? Santa Cecilia, porque iba al colegio. ¿Y a Estela Maris, no? No, me quedaba muy lejos. Estela Maris iba de casualidad, pero Santa Cecilia era en dos cuadras. Además iba al colegio y los domingos teníamos que ir a la misa del colegio. Porque me decían que después trajeron una virgen de Sant'Angelo, que estuvo primero en la capilla de Estela Maris y luego la pasaron a la San José. A San José sí me acuerdo cuando estaba en San José. Ahí me casé yo. Ah, se casó. Es decir, me casé con la anuencia de San José, porque era acá de verlo. capilla que yo me casé no estaba entregada a la curia, entonces no podían casar. Entonces lo de San José le dieron el permiso para casar. ¿En qué capilla se casó? A Don Huerto. Está en Juan B. Justo y... Sí, ¿qué? Ya sé cuál es. Era de Bermita. Juan B. Justo y, claro, y no. Buenos Aires, por no, ahí. No, no. Para allá. Ah, para allá. Jara no, por ahí. Ah. ¿Y era linda? Era un jardincito. Con un jardín lleno de flores. Un jardín. Así que yo me casé, que no parecía una iglesia. Ni siquiera tenía luz eléctrica. Con velas todo. Era como una parroquia. Pero todavía no estaba entregada. Se había casado una sola chica. Era de una familia que había hospedado eso con Mar del Plata, tenían también mucha plata. Ellos hicieron esa capilla. Y una de las chicas se casó ahí. Y el segundo casamiento fue mío. ¿Y en qué año se casó usted? En el 47. En el huerto, capilla del huerto. Sí, ahora le dicen el camino, qué sé yo. Ah, sí. Pero ya no ni en la cola. Porque ahora entras, te miras hacia 47, la 1947. Sí, el 17 de diciembre. Ahora entras, vas, pasás por ahí, yo un día pasé y después, ¿dónde está la iglesia que yo me casé? Como se ve todo parejo, no había jardín, no había nada, claro. Ni la veía. ¿Y a la biblioteca iban ustedes cuando eran chicas? La biblioteca del Colegio Nacional. Estaba la del Colegio Nacional, la popular Juventud Moderna. No, esa no, porque eran los socialistas. No, sí, había en esa época. ¿Anarquistas? No sé, creo que sí. Como a mí eso no me importaba. Yo era del colegio mío. El Colegio Nacional tenía una biblioteca muy linda. Claro. Y estaba también la después la pública, la, sí. La municipal. Sí. Bueno. Y ahora está acá. Acá vivo, yo vivía allá. ¿Cómo es? 25 de marzo. 25 de marzo. ¿Y usted hizo todo el colegio primario en Santa Cecilia? ¿Y el secundario? Los primeros años en el número uno. Ah. Pero después mi mamá me puso en Santa Cecilia. Y caminé todo en Santa Cecilia. ¿En el Nacional todo? No, en Nacional no había. Recién empezaban a poner secundaria. Para estudiar maestra. Pero había que ir al Nacional, entonces a ver si le iba al Cider. Era mixto. Íbamos todos, los conocidos, las chicas muchachos conocidos de la época. Así que muchos médicos y abogados y esto y lo otro. Pero conocías el colegio. ¿Y médicos? ¿Qué médicos estaban relacionados? ¿Estaba Antonio Mir? Mir era de la época de mi tío. El doctor Lucero, el doctor Mir. ¿Qué sé yo? ¿Mir era de la época de Valentini? Sí. Ah, pensé era que... profesor de Nacional. Sí. Profesor de anatomía. Sí. Muy y bien. Él hizo mucho para que surgiera el Colegio Nacional. Sí, hombre bueno. Después estaba Blandini, estaba Data, estaba una de Colombo que estaba, que era de gimnasia. Después, ¿qué más? Uno que era dentista, ¿cómo se llamaba? Estaba de San Martín. Estaba Andoni, los talqueros, entonces. Eso se va todo por hacer Quintana, que era más loco que una padre. Después, sí, el profesor de francés. Ah. Pero era bandolero. Ah, sí. Y a la noche era con los compañeros, con los muchachos de Nacional. ¿Y usted viajaba a Buenos Aires? ¿Iban a Buenos Aires, por ejemplo, cuando su abuelo se enfermó? Ah, cuando mi abuelo se fue, nos fuimos a vivir allá. Ah, se fueron todos. ¿Cuánto tiempo? No sé. Todos se fueron. Yo me acuerdo que yo estaba con mi mamá y mis hermanos en una casa, no sé, en Saldero, me parece que era. Eso es lo que me acuerdo. ¿Y la casa de quién era? alquilamos. Ah, alquilaron. Claro, porque mi abuelo fue para operarse. ¿Él de qué murió? Del riñón, no sé qué tal. Operaron. ¿Dónde lo operaron? Buenos Aires. ¿Pero en el italiano? Ah, yo sí, pero sí. No, me perdí demasiado, sí. Eso yo trabajaba la cabeza. Porque el otro día vi un telegrama que decía que le mandaron a él cuando estaba internado y que decía hospital italiano. Ah, tal vez, y lo más probable. Y yo entonces pensé que estaba internado ahí. Yo, hay cartas y cosas que tengo, que ahora no las tengo, pero a veces las leía. Me enteraba de muchas cosas de familias que se escribían, pero no porque yo las conocía, imagínate que yo no puedo tener tantos años. No, usted era muy chica en esa época, 5 o 6 años, cuando murió. ¿Cuando murió mi abuelo? Y, no, tendría 6 o 7 años. ¿Y porque él murió en el 21? Sí, mi mamá murió en el 30 y... No, ¿cuánto? En el 28. ¿Al poco tiempo? Lo único que me acuerdo es que habíamos ido a Buenos Aires porque estábamos en una casa que no era la nuestra. Pero vos sabés que a uno no le dan bolita. Vos sos chico, jugás y haces las cosas, pero no te van a estar contando todo. Vas buscando, o sea... Ahora, por eso me acuerdo que él murió acá. Ah, murió acá. En la lucha. Ah. O sea, ya había vuelto. Me acuerdo cuando lo veía en la cama, que íbamos a olvidarlo, a boca. Después no sé. No era tan grande, ¿no? Abuelo, no le lo decía a mi en el 21 había nacido, me parece. No, en el 21 murió. Murió. Sí, había nacido. Debe haber muerto a los 70 y pico, me parece. Me pasó. Tenía la... Ay, no. Blanca. Blanca, una barba hasta acá. Y andaba siempre con un gorrito como el de los marineros, de esos azules con glicerita. Siempre andaba así. ¿Que era un hombre delgado? Normal. Era normal. Más bien que era una petizón. Era en la farmacia era muy... Sí, nosotros no nos dejaba entrar. Ah, ¿no? Nosotros éramos chicos, entrábamos. Y no, le gritábamos de un lado y del otro, nos corría, ¿no? Y al final agarraba una escoba. Entonces nos hacía, nos echaba con la escoba. ¿Y siempre la farmacia estuvo ahí? Siempre en el mismo lugar, sí. Córdoba y Luro. Nunca se cambió. No, surgieron otras, pero eran de los hijos, no de él. Él siempre en el mismo lugar. Lindos recuerdos. Teníamos un aljibe, pues sabes, un aljibe, y toda la gente de Buenos Aires venía a buscar agua ahí. Todas las mañanas era una corredera de mucamas y mucamos y choferes, porque el agua de acá le resultaba más rica que la de Buenos Aires. Entonces las señoras de Buenos Aires, cuando era la farmacia, iban a comprar, iban a pedir. Pues. No veo que no se va a prender el agua. No sé qué más. De cosas de chica me acuerdo más. Ya de grande ya uno no le daba bolita. Así que iban a la playa ustedes. Ah, sí, eso es todo. Les gustaba la playa. A la tarde nos llevaban. O al cine, o al teatro, o así esas cosas. Pero siempre salíamos. ¿En verano? ¿En invierno ya? En invierno con el colegio. Lo tenía enfrente. El número uno, el colegio número uno, que era, digo, era la señora de Millán, que te digo que era mi profesor de historia, el autor de la historia de Millán. Para prenderle la luz. Sí, yo igual ya me voy porque la señora ya...